cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume, está todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa, machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendrían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a mi compañero Joan. Esta nueva temporada hemos ido priorizando las entrevistas. Así que, bueno, muchas se habrán dado cuenta de que este formato editorial en el que nos repartimos cada semana la entradilla del programa, pues se va a volver lo habitual, por lo menos por un tiempo. La semana pasada el compañero nos hablaba del genocidio en Gaza. Por mi parte, esta vez quiero comentar el tema de la derecha y el, entre comillas, fascismo en relación a los distintos actos que ha ido realizando Vito Quiles en distintas universidades. Para quien no lo conozca, decir que Quiles es un producto de Internet famoso por los contenidos que genera en YouTube y otras redes. Personalmente no conozco mucho sus materiales, no me he acercado a ellos, si acaso lo suficiente para saber que tiene un posicionamiento aparentemente de corte neoliberal, provocador, españolista, antifeminista, y en general en oposición a cualquier cosa que tenga un tinte ligeramente progre o de izquierda. Los eventos que había programado en distintas facultades del Estado se han leído, y con razón, como una suerte de provocación en los entornos estudiantiles. Sin contar con los permisos de las instituciones, en general los actos tomaron una fórmula más piquetera, con problemas de sonido incluidos, al más puro estilo 15M. Megáfono en mano, ha realizado mítines en contra de lo que considera la dictadura progre. La respuesta que ha recibido ha sido más o menos contundente de todos lados, hasta que llegó el pinchazo de Navarra. En Iruñea, un nutrido grupo de manifestantes consiguieron parar su acto, y además parece que a consecuencia de ello se ha cortado también la gira, y con esto pues todos los eventos que tenía programados, incluidos los de Tenerife y Gran Canaria. Más allá del personaje, que tampoco creo que tenga mucho asunto ni que merezca excesiva atención, quería plantear todo esto pues para reflexionar sobre la cuestión del antifascismo y el, entre comillas, auge de extrema derecha. Para quien ya lleva tiempo siguiendo en el programa, sabe que a lo largo de estos años he sido un poco contrario a la banalización constante en torno al concepto de fascismo y el uso y abuso de esta expresión por parte de distintos sectores de la izquierda. Utilizado por Podemos, en cierta manera también por el PSOE, parece ser que el fascismo acaba siendo todo aquello que no encaja dentro de la hoja de ruta del gobierno progre de España y de sus socios. ¿Es Vito Quiles un fascista? ¿Lo son los denominados integrantes de la fachosfera? ¿Son verdaderamente fascistas los y las votantes de Vox? ¿Lo es de verdad Abascal? Yo creo que no. He visto pocos fascistas en mi vida. Digo auténticos fascistas. De hecho, los puedo contar con los dedos de una mano. Pero además tengo la intuición de que mucha gente que utiliza alegremente esta expresión, pues no ha visto ni uno. Y es que no estamos viviendo un escenario como el de la transición. ¿Conocen o se acuerdan de Bases Autónomas? O incluso el de los 90 y los 2000, en el que verdaderamente te podías jugar el físico por cruzarte con un tipo de estos en multitud de ciudades y pueblos en todo el Estado. No voy a negar que siguen habiendo agresiones motivadas por el odio y la ideología, ni que grupos como, por ejemplo, Núcleo Nacional, entre otros, cuentan con una cantera dispuesta a actuar y que, de hecho, se moviliza cuando así lo exigen sus líderes. Hace unos meses los vimos, por ejemplo, en Torre Pacheco. Lo que quiero señalar, sencillamente, es que hace falta dar una y dos o más vueltas de tuerca a las distintas alertas antifascistas, al uso del término, y sobre todo, como siempre, denunciar que entre tanto son las élites que nos malgobiernan las que sacan tacajadas cuando ponemos el cuerpo. Y es que a fin de cuentas algo de razón tiene la denominada fachosfera virtual o digital si finalmente seguimos siendo cautivos de una ilusoria unidad de izquierda que nos hace ignorar selectivamente toda la violencia social, económica y política presente durante las varias legislaturas de Pedro Sánchez. Los brazos del PSOE son largos, lo suficiente para que mientras salimos a protestar en todo el Estado en contra de un personajillo como Vito, parece que, a diferencia de lo ocurrido en la crisis del 2008, no estamos organizándonos para pedir la dimisión de Isabel Rodríguez, una de las más nefastas ministras de Vivienda, o para exigir cuestiones tan urgentes como la inmediata derogación de las leyes Mordaza o las distintas reformas laborales que fueron y son uno de los retrocesos más brutales en materia de derechos de las últimas décadas, o la protección para el sistema de pensiones y así tantas cosas que me tengo que dejar por el camino. Hay una oleada reaccionaria en Occidente. Los motivos del porqué dan por un análisis más largo, pero me temo que el gol, al menos en el Estado español, no va a venir dado por un grupo de jovencillos neoliberales confusos, seguidores de un influencer del Internet. ¿Qué va? Ojalá. El sistema es más grande que los bitoquiles y mucho me temo que no va a haber ningún atajo romántico ni guerra civilístico para vencerlo. Así que, dicho esto, nos vamos con un temita musical y enseguida empezamos con la primera entrevista de esta semana. Un abrazo para todas. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir. Arriba deja la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Qué triste vive mi gente en las casas de cartón. Niñas color de mi tierra, con sus mismas cicatrices, millonarios de lombrices. De perros y les dan educación pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón hace años, muchos años, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero, que está mordiendo al obrero. Qué triste se oye la lluvia en los techos de cartón. Tenemos hoy en el programa a Valentina. Ella trabaja en la Asociación Rayuela, concretamente en el proyecto Palacios del Pueblo, que nos llamó mucho la atención, que lo vimos por ahí, y es psicóloga. Hola, Valentina. Hola, buenas, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, compa. Un abrazote. Pues empezamos por el principio. ¿De qué se trata ese proyecto? Pues les cuento un poquito que el proyecto Infraestructuras Sociales Los Palacios del Pueblo en Tenerife, este nombre tan curioso está inspirado por el libro de un sociólogo americano que se llama Eric Klinenberg, que en su libro con este nombre, Los Palacios del Pueblo, nos habla un poquito de cómo estos espacios comunitarios, que antiguamente eran las bibliotecas, las plazas, y hoy en día son algo más parecido a la búsqueda de los peques en el cole o algunos espacios como más informales, son espacios para combatir la desigualdad, son espacios donde se puede combatir la polarización en algunas otras situaciones sociales, pero sobre todo tienen la relevancia hoy en día de que son espacios poco existentes y que, bueno, que nos podrían ayudar a mejorar las relaciones vecinales, que hoy cada vez más no nos conocemos los vecinos y las vecinas, y esto puede afectar también un poquito a la salud mental de la población. Bueno, así como un poquito en general, esto es lo que sería el nombre de Palacios del Pueblo. Pero concretamente estamos trabajando en Punta Brava y en San Andrés, que son dos, un pueblo y un barrio, que tienen como particularidad que tienen trayectoria de solidaridad y de apoyo vecinal, pero por el cambio de los tipos de personas que viven en estos lugares, esa característica pues ha cambiado con el tiempo. cada vez más son menos las vecinas tradicionales que viven allí y por lo tanto el tejido asociativo de participación pues disminuye. Por lo que en las plazas o en estos espacios de encuentro suele haber menos gente o gente desarrollando así, impulsando proyectos propios de los lugares. Entonces, ¿qué hacemos? Llegamos a estos dos lugares, investigamos un poquito qué son ellas, cuál es su forma y sus intereses, bueno, así como una metodología participativa, e intentamos recuperar las cosas que se han perdido un poquito, algunos espacios de encuentro, o establecer nuevos. Vale, porque a veces tenemos como los típicos espacios de asociación de toda la vida, pero a lo mejor en esa asociación quedan hoy en día 3 personas, pero hay nuevas personas en el barrio que a lo mejor no las conocen y generamos encuentros y entonces pueden generarse otros espacios de diálogo, otras ideas de colaboración y bueno, permite un poquito trabajar lo comunitario desde ahí, desde esos encuentros. Yo antes de seguir preguntándote por el proyecto, nosotras nos conocimos a través de una amiga en común. Tú llegas a trabajar en Palacios del Pueblo, pero también hay una inquietud previa por todos estos temas sociales, ¿no? ¿Qué es lo que te invita a implicarte en este proyecto? ¿Qué es lo que te hace a ti, pues, bueno, desarrollar esta faceta con el resto del equipo y demás? Vale, pues que gracias por esa pregunta, Miguel. Yo soy Valentina, primero que nada, ¿no? Y yo vengo de una trayectoria vital de movimiento, de vivir en diferentes lugares y demás. Y en mi experiencia personal, ha sido la comunidad la que me ha permitido continuar en mi vida y estar aquí donde estoy hoy, ¿no? Entonces, primero, esa detección, bajo mi propia experiencia, de que juntas llegamos más lejos y a veces en soledad es mucho más complicado todo. Y ya desde un punto de vista profesional, que es esta carrera que he estado ahí cursando de la psicología, que tiene siempre como esa mirada más individual. Pero realmente cuando hablamos en esas conversaciones más íntimas con las personas, nos damos cuenta de que ese abordaje debe ser también en compañía con la comunidad, porque es allí donde nos desarrollamos más fácilmente, donde la identidad cobra otro sentido, donde ahí la autoestima puede estar ahí más cómoda. Bueno, una serie de cosas como más a nivel individual, que no pueden concebirse sin lo colectivo, ¿no? Y que al fin y al cabo es la manera de eso, de salir no solo del malestar emocional del mundo interno, sino también del malestar emocional que tiene que ver con eso, con el urbanismo, con las infraestructuras, con esta soledad en las plazas, con todas otras cosas ahí que eso que lo hace fundamental el trabajo comunitario. Entonces, bueno, yo venía de trabajar más a nivel individual y notaba que necesitaba muy potentemente dentro de mí que necesitaba como esa voz más plural, compartida. Tenemos un amigo y compañero al que hemos invitado al programa, Pablo Estévez, que escribió sobre el barrio de Punta Brava y nos contaba, pues eso, cómo el turismo ha atravesado el pueblo y de alguna manera ha condicionado todos esos lazos, toda esa comunidad. ¿Cómo es el trabajo ese de reconstruir? ¿Cómo reconecta la gente de Punta Brava con esas costumbres, ¿no? Porque me acuerdo hace un año fuimos a correr el cacharro, la noche de San Andrés. ¿Sabes? Este tipo de experiencias que al final yo creo que son las que... Mira, yo creo que justamente desde lo sencillo, desde lo popular, es donde más se puede tirar hoy en día, ¿no? Desde las tradiciones más puras, que detectamos de manera más clara, como agarrar los cacharros que tenemos en nuestra casa, ponerlas a rodar y encontrarnos con la otra. Desde allí es donde resulta más pues, fácil caminar, porque si es cierto que si nos ponemos a llevar otro tipo de planteamientos, que también lo hemos hecho, porque en el camino también hay una suerte de investigación social, ¿no? Que ahí hay más dificultad, estamos hablando de un barrio también, y en San Andrés también, estamos hablando de un barrio y un pueblo donde ha pasado mucha gente, porque les genera curiosidad, la propia idiosincrasia del lugar, porque son espacios muy erosionados por el turismo, pues hay una teoría, ¿no?, que también de la gentrificación y tal. Entonces, pues todo eso nos lleva allí, pero sí que eso, que desde nuestro punto de vista y hasta nuestro conocimiento por ahora, lo más útil para generar esos espacios de encuentro es desde lo cultural, ¿no? Desde toda esta cuestión como más tradicional. Estuvimos por ahí con unas compañeras del Juego del Palo, y un poquito de silbo. Bueno, algunas cosas que tocan un poco más la fibra cultural. Y después, donde más hemos tenido así como éxito participativo, es en las fiestas de Punta Brava y con las infancias, ¿no? Porque también cada territorio tiene su característica poblacional. Y es ahí donde también hay que ir viendo qué es donde entrar y construir, porque si hay muchas peques, pues hay que tener en cuenta eso, todo el tema de la conciliación, los intereses, la mirada de la infancia. En San Andrés hay otro perfil como más común en el nivel de participación de personas más mayores, pero que tienen muchísimo conocimiento, pero también están como con, digamos, como se dice comúnmente, quemadas, ¿no? Por esa trayectoria de luchar y de construir cosas y de no ver a lo mejor a la generación de relevo por ahí, que no significa que la juventud no esté ahí con ganas de hacer cosas, pero sí que es verdad que, bueno, que quizás estamos en otros territorios por el tema de la migración hacia los lugares como más productivos, como el centro de Santa Cruz, La Laguna, bueno, cosas que nos desconectan de los lugares donde podemos aportar. Y hablando de los lugares, bueno, tú ya lo comentas, pero bueno, Punta Brava y San Andrés han sido localizaciones marginalizadas, ¿no? Que incluso en el ámbito de San Andrés, pues otros barrios, como puede ser Valle Seco, María Jiménez, ¿no? Que también han sufrido todo lo que estabas comentando, ¿no? A mí me llama la atención, igual me equivoco, pero que comentabas que además algunos de estos espacios en los que se ha desarrollado el proyecto fueron espacios originalmente ocupados, ¿no? Entonces, hay como todavía una remembranza de un tejido vecinal diferente al que podemos encontrar hoy y del que, pues, las pobladoras actuales son herederas, ¿no? Pues, ¿cuál es la historia de esos lugares? Justamente, ¿no? El proyecto se acerca con esta pretensión, ¿no? De revitalizar estos espacios, y cuando nos acercamos nos damos cuenta de toda la trayectoria que hay, ¿no? Y el otro día en las jornadas lo hablábamos, ¿no? Que a veces es difícil caminar si no tenemos un pasado en el que se nos dice que sí que se pudieron hacer las cosas. Entonces, bueno, estos espacios tienen algunas personas con una trayectoria súper potente, que cuando hablas con ellas te das cuenta de un montón de claves territoriales, eso es interesante, y que han funcionado. Pero hay también mucho cansancio. El proyecto también en la parte teórica habla un poquito de eso, ¿no? De la sociedad del cansancio y de cómo la vida hoy en día nos jala a otros lugares y hace que todos estos espacios estén infrautilizados. Por ejemplo, a nivel de infraestructura, hablando como más concretamente, en Punta Brava hay menos cantidad de espacios por el propio territorio, ¿no? Por la amplitud geográfica, pero también por las características de los lugares. Hay una asociación que está así como en mal estado, pero que es propiedad de las vecinas, que nos dice lo que fue, pero nos dice también lo complicado que es habitar este propio espacio hoy en día por ese estado en el que está. Hay otra asociación de vecinas que está en mejor estado, que se puede utilizar, que es el espacio que solemos utilizar, pero que tampoco está en las mejores condiciones, y cómo a veces el propio espacio nos invita más a estar o no, ¿no? Eso de poner un sillón o que hayan unos libros o que haya una actividad que revitalice un poquito, eso lo intentamos hacer, y se nota cómo abre, cuando las ventanas están cerradas la gente se acerca menos, cuando las ventanas están abiertas se acercan más, y esto hace que detectemos más realidades sociales de una manera como diferente. Y en San Andrés hay una realidad diferente, hay muchísimos locales con un montón de historias, asociación de pescadores y pescadoras, asociaciones de mujeres, de personas mayores, o sea, estamos hablando de que todo lo que digo son locales, más o menos amplios, con sillas, mesas, que son cosas que normalmente no consideramos relevantes, pero realmente tener una silla, una mesa, un equipo de sonido, pues hace para poder generar espacios de encuentro. Y cuando no los hay, pues ya se vuelve un poco más complicado. Tienes que tirar al ayuntamiento, que si no te contestan, que si tal. Entonces, eso. ¿Y cuál es su idea de futuro para el proyecto? En el sentido de que ustedes pretenden ahí dejar la semilla y que aquello vaya funcionando y dedicarse a otros barrios, quizá a otros lugares, ir traspolando esa experiencia a otros lugares. ¿Cuál es su idea? Mira, te comento. Idealmente, el proyecto pretende, digamos, que movilizar lo suficiente los espacios comunitarios como para que las personas de los propios lugares desarrollen proyectos de manera autónoma y con sus intereses, y también desde nuestro acompañamiento, como detectar cositas y que se generen cosas que se puedan mantener sin que estemos nosotras por ahí, porque lo ideal es que eso, que los espacios funcionen desde los intereses de las personas y de manera eso, independiente. Después la realidad, tanto los procesos individuales como colectivos, es diferente, y es que los procesos de este tipo, ¿no?, con estos resultados que decía hace un momento, requieren tiempo y trabajo de fondo. Nosotras, yo creo que ya todas conocemos un poco cómo funciona un barrio en el mundo seguramente, pero bueno, en Canarias. Y si yo no sé quién eres tú, ya por ahí vamos con dificultad. Entonces hay todo un proceso de reconocernos mutuamente, de confiar la una en la otra y a partir de ahí ir hilando. También hay toda una dificultad con respecto a los derechos sociales, ¿no?, que hay en estos lugares, que hablas de estos lugares marginalizados, Miguel. Y claro, esto es súper importante porque eso significa que las personas están ocupadas haciendo cosas para sobrevivir y no para vivir en comunidades desde el disfrute o desde la investigación, ¿no?, sino que estamos más pendientes de otro tipo de cosas. Entonces, tenemos que ir detectando todas esas dificultades para poder generar espacio, por lo que seguimos necesitando como más tiempito para ahondar y generar cosas con solidez. Aún así, Joan, ante eso de que me comentabas de poder hacerlo en otros lugares, es un proyecto piloto que tiene pretensión de hacerlo en lugares que tengan características similares a esto, pero bueno, dependerá de a dónde nos lleve el viento, de las subvenciones, porque vivimos de eso, de los fondos públicos. En este caso, el gobierno de Canarias, la parte de innovación social, dependerá de que se siga renovando y también de ver qué posibilidad hay en el propio lugar de que se siga haciendo así, y si no, pues ir investigando en otros sitios. Y seguir generando red. Nuestra reflexión hasta el momento es que necesitamos como que haya donde agarrarse cuando uno llega a los territorios, ¿no? Que haya red para poder sostenerse y permanecer, ¿no? Ese cuidado de los vínculos que no solo funciona cuando una trabaja uno a uno, sino también a nivel de comunidad, de sentirnos un grupo conjunto, de tener deseos compartidos, de respetarnos, bueno, de todas estas cosas que se trabajan en la intervención social, ¿no? Estamos casi llegando al final de la entrevista y, por aterrizarlo a lo mejor en alguna vivencia concreta, yo te quería preguntar, pues bueno, alguna interacción con la gente de, o bien de San Andrés o de Punta Brava, pues que te haya gustado especialmente, más allá de la actividad del otro día que salió a pedir de boca, ¿no? Pues alguna otra que tú digas, joder, pues hablé con esta persona, con este tal, y bueno, descubrí otra faceta del territorio que no conocía, o me dio una clave, incluso en el plano laboral, ¿no? De cómo poder facilitar el proceso, ¿no? Pues ante esto se me viene un poco que hace un mes o así tuvimos una recogida de residuos en la playa en Punta Brava. Y no fue una sorpresa saber que hay toda una plataforma, ¿no?, que se llama Stop Vertidos al Mar, que está luchando el tema de la playa. El proyecto también tiene una parte como de investigación social que habla del arraigo, la capacidad de participación. Bueno, se pregunta por una serie de cosas ahí en colaboración con la universidad. Y una de las cosas que nos pasó cuando llegamos a Punta Brava es que había mucho malestar, porque nosotras nos identificamos también en relación con los lugares, ¿no? Y si mi playa está cerrada, me cuesta, o sea, me genera malestar emocional directamente, ¿no? Entonces, hemos vivido mucho, hemos acompañado mucho la vivencia del malestar con la playa, y poder compartir ese espacio de cuidado directo, ¿no?, de implicación con la playa, fue muy interesante, un espacio intergeneracional también. Estaban las peques, personas más mayores. Bueno, eso, que todo este momento nos dio un poco de esperanza, porque hay ya una plataforma respondiendo ante los problemas del barrio, y ese es el ideal del proyecto, ¿no? Entonces, poder acompañarlas en esto, pues fue un súper regalo y fue súper interesante. Y después en San Andrés hay una asociación de vecinas que se llama Ágora, donde hacemos algunos encuentros de mujeres. Bueno, esto es un espacio que lleva funcionando un montón de tiempo, pero como el propio tiempo y las personas van cumpliendo más edad, van pudiendo participar menos, tienen cargas y tal. Entonces, pues tenemos estos espacios. Estos espacios también han tenido como una orientación más desde el acompañamiento emocional. Y bueno, no puedo compartir como mucho las anécdotas más así como potentes que me atravesaron también personalmente, porque al final lo profesional y lo personal es indivisible, pero sí que puedo como intentar transmitirles lo que se genera cuando hay un espacio comunitario de mujeres en un barrio. que hay una persona de San Andrés además que dice, este barrio que está construido no por los hombres, por las mujeres. Porque no habla de todo como la visión de los pescadores o del no de típica cosa como de macho que lleva la comida a la casa, pero como todo, y nos daban un montón de ejemplos, como todo lo demás, toda esa historia invisibilizada de lo que sostiene un lugar, poder compartirlo en ese espacio de diálogo donde te dicen, pues no, todas sus preocupaciones, cómo se sienten en el cuerpo, cómo se sienten en el día a día, cómo van buscando la manera de ellas acompañarse para poder sostener lo que es más grande, ¿no? Que vemos ahí, la plaza está bien con la caseta con los libros, pero claro, todas las historias que explican realmente que ese espacio siga estando así durante todo el tiempo, ¿no? Todos los calderos al fuego, todos los cuidados, que es una mirada como estereotípica, ¿no? De las mujeres y el cuidado, pero realmente es el cuidado lo que nos ha llevado a mantenernos, ¿no? También hay una anécdota de un barco que encalló en Punta Brava, que se llama el Titili, creo que lo nombrará Pablo también en Grava hasta la Punta, que es como toda una anécdota de eso, de acompañamiento vecinal para poder rescatar a las personas que estaban ahí en ese momento de dificultad. Y nos nombraban como el verso de las personas, de las mujeres, cómo reaccionaron, ¿no? Cómo esa perspectiva estaba en cómo los hombres habían ido a rescatar, pero como, ¿no? ¿Quién le dio la comida? ¿Quién estaba en la casa? ¿Quién dio la manta? Como todas estas cosas que sostiene. Me parece como importante ahí, o sea, como que nos atraviesa, ¿no? Porque el género, todas estas otras realidades sociales están implícitas en lo comunitario, vamos ahí como a la participación y de repente aparece la conciliación, el cuidado, dificultades, yo que sé, que te enteras de que a alguien se le van a quitar la casa por un desahucio, entonces empieza a aparecer como la chicha de que realmente hay detrás de todas las puertas y las ventanas, situaciones que requieren de muchísimo más tiempo. Ya para nosotras ha valido la pena porque se viven cosas muy potentes en poco tiempo, pero que para hacer un trabajo de fondo y más sostenible sí hace falta como más ratito por todas estas características de los lugares, ¿no? Muy bien, y cerramos con... Últimamente estamos intentando poner en valor la memoria de personas que sean cercanas o conocidas o que nos han inspirado. ¿Cuál es la persona que tú elegirías? Mira, porque la vida es muy, muy grande y hay muchas personas y podría decir mil cosas, pero como estamos hablando de lo que estamos hablando, yo diría que hay una mujer en Punta Brava que es madre, que es presidenta de una asociación, que tiene peluquería y que es muchísimas más cosas, que en todo este proceso, porque hay momentos en los que es difícil como intervenir, ¿no? Socialmente por todo lo que ves o escuchas, ha sido un gran referente en el camino, ¿no? Una persona que se ha mantenido ahí y que a pesar de las complejidades sigue ahí como intentando aportar a la comunidad a pesar de los mundillos que uno tenga dentro, ¿no? Y me parece como referente a nivel personal y en este proyecto. Pues con esa compa nos quedamos. Un fuerte abrazo para ella, si es que acaso no. Nos escucha y si no, pues también. Y nada, gracias Valentina y gracias a la gente de Palacios Públicos. No es fácil llevar iniciativas como esta, ¿no? Además con un trabajo desde lo institucional que siempre genera, ¿no?, tensiones por todos los lados y demás. Entonces, enhorabuena y Tamir, gracias por venir al programa. Muchas gracias por el espacio, por el ratito. Bueno. Chao, chao. Cambia lo superficial. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Que me encuentre ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Tenemos hoy en el programa a Yurma. Ella es miembro de la plataforma Ecomarca Sureste y ahora nos va a contar quiénes son y en qué lucha andan metidas. Hola, Yurma. Hola, Joan, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, compi. Buenas. Hola, Miguel, ¿qué tal? Pues nada, empezamos por ahí. Cuéntanos qué es esta plataforma. Bueno, esta plataforma nace a partir de un sentimiento de desconocimiento total por una publicación que aparece en el BOC en el mes de marzo, donde de repente nos damos cuenta que está en periodo de alegaciones un proyecto que pretende implantar un parque de aerogeneradores al borde del barranco de Erques, tanto cogiendo el municipio de Fasnia como el municipio de Güímar. En ningún momento los ciudadanos que vivimos aquí habíamos sido informados sobre eso, y por casualidades de la vida, una compañera que es bastante activa, que bueno, que está buscando en realidad temas de posiciones y tal, se encontró con eso. Entonces, nada, solicitamos información al alcalde, que en ese momento era de Coalición Canaria, Gustavo, no me acuerdo el apellido. Intentamos buscar información en nuestro ayuntamiento, preguntando a la alcaldía y a varios concejales responsables de la zona, como con el concejal de urbanismo, con la chica que también llevaba la parte de agricultura, y todo el ayuntamiento de Güímar desconocía este proyecto. En cambio, es verdad que sí, que también nos pusimos en contacto con el Ayuntamiento de Fasnia y ellos nos informan que sí eran conocedores, incluso ya habían presentado unas alegaciones y estaban creando las nuevas alegaciones para esta fase en la que estaban ahora. Porque en un principio se presenta el pilón 1, que afectaba solo al municipio de Fasnia. el Ayuntamiento de Fasnia presenta alegaciones y de 3 aerogeneradores que tenía el pilón 1 se pasan a 2 aerogeneradores, pero de repente pasa a pilón 1 y pilón 2. Y este pilón 2 es el que afecta ahora al municipio de Güemes. Entonces, los vecinos, ante este desconocimiento de lo que estaba pasando, pues nos decidimos reunir, pensando que esta convocatoria íbamos a venir los típicos vecinos que están en la asociación de vecinos, los que siempre están ahí dando guerra, pues no, pero nos encontramos que en ese día de la reunión nos aparecen pues, más de 150 personas que nos pedían información a nosotros, pero claro, nosotros estábamos carentes de información. Lo único que podíamos acceder era el estudio de impacto ambiental y una compañera, Ainhoa Bentancur, había hecho una presentación, porque ella es la que había encontrado el anuncio en el BOC, y gracias a eso que teníamos esa presentación hecha, pues un poco pudimos explicar a la gente con lo que nos habíamos encontrado. Y entonces ahí se decidió crear la plataforma, un poco para dar voz a los vecinos, y teníamos pues hasta mediados de abril para presentar alegaciones. Entonces nos decidimos unir, entre ellos con Alicia Mújica, con Soledad Rodríguez, que son abogados y nos han ayudado en todo momento a la elaboración de las alegaciones. Y bueno, un grupo multidisciplinar, podemos decir, de vecinos que están en contra de la ejecución del proyecto y sobre todo en la zona en la que se quiere ejecutar. Entonces, obviamente sabemos que habrá vecinos que, por desconocimiento o por intereses directamente asociados, económicos, hacia su persona, pues estén a favor, pero la comarca se decide crear para representar a esos vecinos que están en contra de la ejecución de este proyecto. La gente en Tenerife en general estará bien situada, sabrá de qué valle estamos hablando, de lo especial del Barranco de Erques y de esta zona de Güímar también, pero bueno, como nos escucha gente de otras islas, a veces incluso en nuestro archipiélago nos perdemos un poco, y también gente desde España y de otras regiones y demás. ¿Qué es lo que tiene de especial el Barranco de Erques? Nosotros sabemos que tiene muchas cosas. Quizás algún oyente se lleva alguna sorpresa con alguna que comentes, pero bueno, para que nos pongas un poco en situación de, oye, ¿por qué es importante defender esta zona? Primero decirte que aunque los aerogeneradores están en el margen del Barranco de Erques, la línea de evacuación llega a afectar el Malpaís de Güímar. Ambos están protegidos. El Erques es un monumento natural del Barranco de Fasnia y el Malpaís es reserva especial. Las dos zonas albergan poblaciones animales y vegetales catalogados como especies amenazadas y la norma de protección debe prevalecer sobre la ordenación territorial y urbanística, que en el caso del Ayuntamiento de Güímar no permite la implantación de un parque eólico en el suelo donde ellos lo pretenden. Por eso un poco es la presión que estamos ejerciendo, porque tiene que ser declarado como bien de interés general para poder implantar en esa zona los aerogeneradores. La zona que afecta al Barranco de Erques, pues te puedo decir, mira, en un estudio que se hizo de la parte de fauna, tenemos afectadas que hay 4 especies de murciélagos autóctonos de la zona, el noctulo pequeño, el murciélago montañero, el murciélago de Madeira y el murciélago rabudo, que hay colonias de halcón tagarote y de pardera cenicienta que están protegidas, que es un lugar de cría del alcaraván común que está catalogado como vulnerable, y también encontramos al petirrojo, que es endémico de Tenerife, a la bandera cascadeña, a la lechuza común, búho chico, vencejo, o sea, es una zona de una riqueza en avifauna grande. Después, por la parte de flora, es una prospección por parte de unos doctores en biología, Octavio Rodríguez, que también es cronista oficial, ¿verdad?, del Ayuntamiento de Güímar, pero también es biólogo. Y también en una prospección que hizo con un compañero de él, que después fue utilizado para presentar alegaciones, pues se encontraron 68 especies vegetales de las cuales 32 son endémicas. 5 son en el mismo tinerfeño, 21 en el mismo canario y 6 en el mismo macaronésico. Después, 15 comunidades vegetales, de las cuales 5 están incluidas en los hábitats naturales de interés comunitario, como son los acantilados con vegetación endémica, de las costas macaronésicas, matorrales termomediterráneos, no sé. O sea, es una zona de riqueza también botánica alta. Y después también tenemos la parte de etnográfica. No sé si a ustedes les suena lo de la Cueva de las Mil Momias. Pues la Cueva de las Mil Momias sí. Es de Barranco de Erques. Sí, es esa momia por la que se está luchando, que está en el Museo de Madrid, ahí metida en un sótano, y que queremos traer, pues esa cueva, su procedencia es el Barranco de Erques. Después tenemos también una zona que está en estudio, que son las bandas del sur, que también se vería afectada por la línea de evacuación. En las bandas del sur, lo que se ha encontrado, que es un hallazgo a nivel mundial, que bueno, parece que no tenemos cosas importantes, pues un hallazgo a nivel mundial, porque se encuentra flora fosilizada en vertical, o sea, que se fosilizó mientras estaba viva, y que eso estaría en la zona más hacia la ladera. Y eso no lo afectan los aerogeneradores, pero sí la línea de evacuación. Muy bien, casi nada, ¿no? La afectación de los aerogeneradores. Bueno, eso aparte de todos los problemas que después producen estos molinos de viento enormes que hacen ruido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que... Sí, o sea, el impacto para la población, tal parte del acústico, es que ellos nos presentan un estudio de impacto ambiental. Y según su propio estudio de impacto ambiental, hay partes que se hicieron mal y hay partes que catalogan la zona como no de alta capacidad energética. Entonces, el propio estudio de impacto ambiental se contradice a la hora de tipificar la zona como idónea para colocar el parque eólico. Una curiosidad, yo no lo sabía, pero hace un tiempito me lo comentaron y a lo mejor me lo puedes confirmar. Yo debía ser un niño, pero al parecer el nivel de protección que tiene actualmente el Malpaís de Güímar no es casualidad tampoco. O sea, eso no fue una decisión institucional, sino fue fruto de una lucha vecinal también, ¿no? Sí, también. Y una zona, bueno, según Octavio Rodríguez, dice que se encuentra más en el mismo, en el metro cuadrado del Malpaís de Güímar, que en toda Inglaterra. Sí, o sea, una zona... Hay unas cabaibas y unos cardones impresionantes, sí. Sí, sí, sí. Incluso, mira, nosotros estamos elaborando una jornada que te comenté el otro día. Vamos a, bueno, la plataforma no se paró en ningún momento, porque yo creo que tal vez en su momento, cuando empezó el movimiento y cuando presentamos las alegaciones, daban por hecho que la plataforma se iba a crear para las alegaciones y que nos íbamos a parar. Pero no es lo que hemos hecho. En realidad hemos sido activos. Hemos hecho varias manifestaciones, tanto delante del gobierno de Canarias como del ayuntamiento de Güímar. Hemos hecho un concierto solidario donde se explicó todos los incumplimientos que tenía este proyecto. Porque claro, lo que queremos es un poco que el ciudadano a pie conozca el impacto que tendría la ejecución de este proyecto en esta zona, además. Porque está claro que para tener una soberanía energética necesitamos la energía renovable, eso es un hecho. O sea, lo único que nos daría una independencia energética sería eso. Además, no es lógico que países de Europa del Norte estén produciendo más energías renovables que nosotros. Eso, en ningún momento la plataforma está en contra de eso. Lo que sí queremos que sea una manera en la que el impacto medioambiental sea lo menor posible, y mucho menos en islas donde ya está muy deteriorado su suelo. O sea, nuestra presión turística a día de hoy ha reducido cada vez más el suelo agrícola, el suelo afectado tanto por las líneas de evacuación como por los aerogeneradores, el suelo agrícola, que creo que también para favorecer nuestra soberanía alimentaria, que es también importante, lo que se debe estimular es la vuelta a recuperar de esos suelos de una manera agrícola, porque además a día de hoy da de comer a mucha gente y en realidad consumimos más de lo que producimos. Entonces, el sector primario es una base fundamental. O sea, no nos podemos comer a los turistas. Que oiga, todo se verá, pero la lógica es que no nos los comamos. Entonces, como no podemos comer a los turistas, ni podemos comer los bloques de los hoteles que están haciendo, ni los campos de golf, tenemos que importar alimentos de fuera. Y a día de hoy, el sector primario es lo que nos está ayudando a tener una economía más o menos estable, aunque dicen que Canarias es una de las comunidades autónomas más pobres en este momento. Pero es más, o sea, hay cosas tan irracionales como que a día de hoy tenemos paradas de aerogeneradores. O sea, cuando el pico energético llega, o sea, entre semana se consume más energía, pero sobre todo los fines de semana o en la zona o las épocas de menos consumo energético a lo largo del día, se hace una parada de producción de los aerogeneradores, porque las tres centrales que tenemos térmicas necesitan funcionar mínimo un 60%. Esos motores no se pueden parar. Entonces, a día de hoy, se estipula que más o menos se está vertiendo sin acumular un 28% de la energía que están generando los 78 molinos que tenemos, por ejemplo, en Arico. Entonces, lo más lógico es que si queremos tener una soberanía energética y usar de una manera más eficiente las energías renovables sin crear un impacto al suelo y al ciudadano, es acumular esa energía que a día de hoy se está perdiendo. Estamos hablando de un 28%. Y es más, tenemos una cantidad de esos 78 molinos que tenemos ahora en Arico, muchos están ya desfasados y están casi en obsolescencia. O sea, lo normal sería que se invirtiera en la modernización de esas zonas que ya están impactadas y poner aerogeneradores que puedan producir más energía, en vez de seguir afectando zonas nuevas. Y después otra cosa, el tema de la energía solar, las placas solares, no crear zonas áridas donde debajo de esas placas solares no crece ni la hierba, y utilizar techos, por ejemplo, de los polígonos industriales, que ya son zonas que están afectadas, que no tienen ningún valor natural, y a día de hoy no se están utilizando. Cuando todos los techos que donde se puedan poner placas se puedan poner, cuando todos las naves industriales, que además son los que más consumen energía, pero estamos dañando las zonas de medianía, donde el consumo energético es mucho menor, y pagando nosotros los patos de empresas privadas que quieren sacar un rendimiento de todo esto. Entonces, que se gestione y que se mejore los que están a día de hoy, porque ya el suelo impactado de Arico, por desgracia, no se podrá recuperar, pues por lo menos moderniza esos aerogeneradores para que generen la máxima cantidad de energía posible. Y si ya, aún así, no cumplimos con esa cuota que Canarias tiene adjudicada de generación de energía, pues ya vemos alternativas. Pero a día de hoy, lo que tenemos que hacer es una modernización de toda la maquinaria que tenemos para generar energía, tanto solar como eólica. He visto ya que tienen un montón de trabajo hecho y bueno, y la lucha continúa, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los siguientes hitos que tienen? ¿Qué tienen pensado hacer? Bueno, ahora tenemos para el mes de noviembre unas jornadas súper bonitas, que estamos muy ilusionadas con ellas, desde el 18 de noviembre hasta el día 23, en el que vamos a dar a conocer la riqueza del sureste de la isla. Parece que si no tenemos hoteles o si no tenemos centros capitalinos importantes, pues no tiene riqueza. Y en realidad yo creo que el sureste de la isla guarda esa esencia canaria todavía y esas tradiciones, y es donde el canario se puede sentir identificado. Lo encuentras en estos pequeños pueblos donde todavía se vive de una manera tradicional en muchas ocasiones. Entonces, queremos poner en conocimiento de toda la gente, primero, aquellas cosas que debemos de proteger, porque a veces no defendemos las cosas porque desconocemos lo que tenemos. Cuando Octavio y Rubén nos trasladaron la importancia de toda la vegetación que había en el Barranco de Erque, nos quedamos asombrados. Lo trasladamos también al país de Güímar. La riqueza que tenemos lo desconocemos. Y el tema de los murciélagos, por ejemplo, que teníamos 4 tipos de murciélagos y que estaban en protección, también lo desconocíamos. Y las aves que también estaban afectadas o que se podían ver afectadas. Entonces yo creo que este desconocimiento hace que le restemos importancia al daño que se puede ocasionar. Entonces queremos dar a conocer a la población y a todo lo que se quiera acercar de esta riqueza que se va a ver afectada. Entonces tenemos 4 días que son de charlas. El primer día está dedicado a la plataforma Comarca y a otras plataformas o organizaciones ecologistas que están actuando, no solo contra Pilón 1 y Pilón 2, sino con otros movimientos que hay a día de hoy en la isla para frenar este abuso y esta construcción desmedida, afectando al medio natural, incluso con sentencias en contra. Después tenemos otro día que es para puesta en valor de la parte etnográfica e histórica de las zonas afectadas. Después tenemos un tercer día que es de puesta en valor y en conocimiento de la fauna y flora afectada también con la ejecución tanto de estos proyectos como los que te decía, de los proyectos que se están haciendo en la zona sureste. Y un último día que es para exponer directamente las alegaciones que presentó la Ecomarca y el tagorol cultural de Agache, que ha estado siempre de la mano de Ecomarca para todas las acciones que hemos realizado, pues para dar a conocer el museo que se tiene aquí en Agache, en el Escobonal. Tenemos un museo etnográfico donde tenemos fósiles, tenemos restos de cerámica aborigen y un poco explicar cómo se creó, porque creemos que es importante darle relevancia al movimiento vecinal. O sea, a día de hoy parece que siempre es David contra Goliat y que no vale la pena moverse porque no se puede hacer nada, y creemos que eso es algo que se tiene que romper. El ciudadano tiene que darse cuenta de que tiene que implicarse en todos los sectores, no solo a la hora de votar cada 4 años, sino que tiene que implicarse a la hora de las decisiones que se toman día a día por los organismos públicos como los privados, siempre que nos estén afectando. Entonces queremos estimular ese movimiento ciudadano, ya sean plataformas, ya sean ONG, ya sean en naciones de vecinos, y un poco dar a conocer cómo se crea el Tagore Cultural, pues un poco es en búsqueda de esto, de mostrar que el movimiento ciudadano puede dar origen a algo tan bonito como lo que tenemos nosotros aquí en el Escobonar, que es el Tagore Cultural de Agache. Llegamos al final de la entrevista y últimamente estamos haciendo una pregunta a las compañeras, a los compañeros que nos brindan un ratito, y es un poquillo más personal. Tú nos late algo, ¿no? Y por algún motivo acabamos enredadas en estas bregas, en estas luchas, ¿no? O investigando sobre algo que parece que a nadie le interesa y realmente hay un montón de gente interesada. Y queremos poner en valor algún antes, alguna persona, puede ser una figura pública, familiar, un conocido, que bueno, que para nosotras sea una referencia. Así que, Yurma, ¿cuál sería el tuyo? Si por algo se ha caracterizado el Escobonar y Agache en sí, es por la unión que han tenido siempre los vecinos. Eso queda reflejado pues en asociaciones, como lo que te decía, el Tagore Cultural. En ella se ha hecho un acopio de las tradiciones culturales, históricas y de restos aborígenes para poner en conocimiento y dar en valor a las futuras generaciones. Eso que he creado, gente activa que nos ha demostrado que moviéndose y haciendo y teniendo una unión se puede crear algo que perdure. Entonces, a ver, nosotros nos caracterizamos, Agache, por ser poco, pero hacer mucho ruido. Entonces, siempre creo que lo dijimos ahí en la concentración, que DISA es verdad que es una gran empresa, una empresa internacional, pero yo creo que nunca había luchado contra un agachero. Nosotros tenemos 2 clubes de lucha y eso de la brega, sabemos lo que es. Sí somos muy luchadores y defendemos lo nuestro y las tradiciones. A día de hoy tenemos rondalla, tenemos danza de cinta, no sé, hacemos una fiesta. Las fiestas del Escobonar duran casi 3 semanas, pero después están las fiestas de Lomo de Mena, después están las fiestas de La Medida, que vamos, que si nos deja estamos todo el verano de fiesta, y al final son cosas que son iniciadas y promovidas por los vecinos. Yo creo que si pusiera algo en relevancia, no es una persona, sino es una forma de vida. Muchísimas gracias por el ratito y nada, un fuerte abrazo a todos esos puntales y puntalas destacadas que están en la brega, pues ahora en la Ecomarca Suroeste y en su momento, pues bueno, con el Tagore Cultural también de Agache que siguen y con todas las vecinas, que enhorabuena. De verdad que la concentración fue un éxito, yo tuve el gustazo de ir, me quedé sorprendido y nada, invitarles de nuevo a que participen en esas jornadas que son del... Del 18 al 21, de 6 a 8, estaremos alternando entre el ayuntamiento, entre el municipio de Fania y el municipio de Güímar las charlas, y luego tendríamos 2 senderos, el primero en el Malpaís y el segundo en Erques, pero claro, estamos todavía solicitando los permisos, que nos digan las formas, claro, al final son espacios protegidos, pero sí que los queremos dar a conocer, porque mucha gente desconoce a veces lo que tiene, y lo que te decía, es el conocimiento de nuestro entorno el que nos va a estimular a que lo defendamos. Tenemos una generación que está creciendo con la idea de que no se puede hacer nada, de que el rico es el que manda, que las grandes empresas son las que controlan el cotarro y la ciudadanía no se puede mover. Y eso lo hemos perdido en un siglo. Estamos hablando que en 100 años hemos perdido toda esa revolución social que hubo a que la gente piense que no se puede hacer nada y que no se puede cambiar nada. Entonces, gente que cambió dictadores, reyes, estructuras clasistas, rompió con todo eso, hemos retrocedido y ahora pensamos que empresas privadas que estos poderes económicos pueden controlar la sociedad, y no. Pero si no les demostramos que tenemos esa fuerza a los jóvenes, ¿cómo le podemos decir que luchen? Si los que estamos ahora en esta edad